en todo. Este reggaetón es pa' la guerra. Yo lo que quiero es entretenerla. Después te la digo en la cama a verla. Que el weekend que viene es la misma mierda. Este reggaetón. Este reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Este reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Esto pa' bailarlo. Reggaetón, ton, ton, ton. Esto pa' bailarlo. Reggaetón, ton, ton, ton. Esto pa' bailarlo. Reggaetón, ton, ton, ton. Esto pa' bailarlo. Reggaetón, ton. Mucho, mucho flow, mucho fuerte, bájame en low. Esto pa' bailarlo bien slow, bien slow. Que se suelte esa gata, pero lento. Ya se pone atrevida cuando escucha el dembow, dembow. Mucho flow, mucho fuerte, bájame en low. Esto pa' bailarlo bien slow, bien slow. Que se suelte esa gata, pero lento. Ya se pone atrevida cuando escucha el dembow, dembow. Y el top, top, top, top, top, top, top, top, top. Después te la digo en la cama a verla. Que el weekend que viene es la misma mierda. Este reggaetón. Este reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Este reggaetón, ton, ton, ton. Mueran todos.